cómo conservar la nieve. Vivencias, experiencias, análisis y mucho más sobre la cultura asiática. Si quieres saber todo sobre este continente, no te pierdas Ojos de Oriental. Todos los martes a las 6:30 con David y Óscar Gómez y Celia Corral. Aquí en Radio Sal en la 89.0 de la FM. Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos de nuevo a Ojos de Oriental. Aquí estamos comenzando una nueva temporada, en nuestro caso la séptima, y bueno, aquí seguimos en Radio USAL, Radio Universidad de Salamanca. Esta temporada, como siempre, os traeremos... Estáis haciendo números todos, todo David. Sí, no sé, sí, al final. Esta tarde todo el mundo está haciendo números. Claro, empezamos, pues hay que contar un poquito. Eso es. Qué bien las matemáticas. Siete, ni más ni menos ya. Vale. Fíjate. Así que nada, hoy estoy yo aquí, pero bueno, como siempre irá pasando por aquí mis compañeros, Oscar, Celia. También se dejarán caer algún día Jaime, Susi, que también los pudisteis escuchar el año pasado también en algún programa. Y como os decía Elena antes de comenzar, pues sí, hoy nos vamos a ir a China. Y nos vamos a ir a China para hablar con Javier Teleichea, que es sociólogo, antropólogo y que seguramente muchos conocéis porque tiene muchísimo movimiento en redes sociales, en internet y demás. Tiene una página web, un blog, Historias de China, que tiene un amplísimo seguimiento aquí en España y que, bueno, nos acerca a la cultura y la sociedad china de una forma bastante cotidiana, ¿no? Sobre todo porque yo creo que se centra en darnos una visión muy personal y muy de la vida diaria, ¿no? Y nos explica cómo es la cultura china y las diferencias culturales, sobre todo entre China y España. Hablaremos con él, él está en China, así que bueno, desde allí contactaremos con él y nos contará un poquito todo esto. Vamos a comenzar ya de lleno, vamos allá con las noticias que han llegado esta semana desde Asia. Hacemos un pequeño repaso. Yo soy David Gómez Rollán, un placer estar con vosotros. Continúa el drama de los Rohingya en Myanmar. En el día de ayer, un barco sobrecargado de refugiados que huían desde Myanmar a Bangladesh naufragó dejando 12 fallecidos, la mitad de ellos niños. Es la última de muchas noticias de un drama que parece no tener final, el de los refugiados Rohingya perseguidos en Myanmar y que luchan por escapar hacia otros países, hacia los países vecinos. Durante las últimas semanas, la persecución y las matanzas hacia las personas de esta etnia se han intensificado, creando un gran revuelo internacional y una situación sin precedentes en las zonas fronterizas con Bangladesh. La comunidad internacional ha apelado a la Nobel de la Paz y mandataria del país, Aung San Suu Kyi, para que actúe y ponga fin a tal situación, pero ella por el momento parece seguir mostrándose tibia en este tema y no parece tener muchas intenciones de frenar las persecuciones. Se estima que más de medio millón, bueno, en realidad unas 700.000 personas han escapado hacia Bangladesh en apenas mes y medio. Lo que ha hecho que, bueno, por ejemplo, la Unión Europea en el día de ayer anunciara que va a aplicar sanciones a generales del ejército de Myanmar por la constante represión a los rohingyas. Por su parte, la ONU también ha comenzado a tratar la situación como una limpieza étnica y también a tratarla como crímenes de lesa humanidad. Recordemos que los rohingyas son una minoría musulmana de Myanmar, considerada apátrida por el gobierno y gran parte de la población. El odio hacia ellos es tal que son habituales las persecuciones, las matanzas y la destrucción de sus pueblos por parte del ejército birmano, así también como campañas de odio lanzadas en ocasiones desde los grupos mayoritarios budistas del país. Detenidos 58 hombres en una redada en un spa en Indonesia. Se trata de un nuevo episodio de acoso a la comunidad LGTBI del país. En este caso, la policía actuó en Yakarta contra todos los clientes de lo que calificaron como un spa gay. Entre los 58 detenidos había ciudadanos de países como China, Singapur, Tailandia, Malasia y Holanda. Finalmente, se ha optado por poner en libertad a todos, excepto a los dueños y a los empleados del local, quienes se van a enfrentar a acusaciones de difusión pornográfica, organización de actos sexuales y organización de espectáculos sexuales. Estas acusaciones podrían acarrearles penas de hasta 12 años de cárcel. A pesar de que la homosexualidad es legal en gran parte de Indonesia, la ley sobre pornografía y prostitución, que tantas actuaciones controvertidas está generando, está amparando todo este tipo de actuaciones que se suelen enmascarar como persecución a la pornografía. En este sentido, Human Rights Watch ha vuelto a alertar sobre el acoso y la persecución creciente que sufren los colectivos LGTBI en Indonesia desde la puesta en marcha, de esta ley. No es la primera vez que se da un caso parecido. Ya os hemos contado en algunas ocasiones cosas como esta en el programa. Y bueno, por recordar, por ejemplo, en los últimos meses, entre otras actuaciones, se ha detenido a 141 hombres en una sauna de Yakarta, acusados de formar parte de una red de prostitución gay. Y, por ejemplo, también más recientemente en la provincia de Aceh, al norte de Sumatra, dos hombres fueron azotados públicamente acusados de homosexualidad. Comienza la campaña electoral para las elecciones en Japón. El próximo 22 de octubre, los ciudadanos de Japón acudirán a las urnas para elegir quién será su próximo primer ministro. Si no hay sorpresas, todo parece indicar que el actual mandatario Shinzo Abe renovará su mandato. De hecho, estas elecciones se deben a una convocatoria anticipada que el propio Abe anunció el mes pasado, en un hecho en el que, bueno, se ha querido ver una estrategia para pillar con el pie cambiado al resto de partidos y no darles tiempo a reaccionar para hacerle frente y disputarle una posible victoria. El Partido Liberal Demócrata, de corte conservador, es el partido de Abe y lleva en el poder desde hace 5 años con el apoyo de los budistas de Nuevo Komeito. La sorpresa, sin embargo, puede surgir por la posibilidad de que se pierda esa mayoría, algo que parecía totalmente improbable hasta el anuncio, pero justo el día después del anuncio de las elecciones surgió un nuevo partido, llamado el Partido de la Esperanza, en cuya cabeza está la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, y que ha canalizado todo el apoyo de todos aquellos que están descontentos con el gobierno de Abe. Según las encuestas, el nuevo partido podría lograr en torno al 13% de los apoyos, lo cual no le va a valer para ganar, pero sí para convertirse en la segunda fuerza política del país. Este hecho podría hacer tambalear la hasta ahora cómoda mayoría del partido en el gobierno. De hecho, ante tal situación, el mismo Abe se ha comprometido a dimitir en caso de no obtener la mayoría esperada, que esperaba sobre todo en el momento en el que convocó estas elecciones anticipadas. Habrá que esperar al próximo 22 de octubre para saber el desenlace. El artista chino Guo Qian comienza su andadura en el Museo del Prado. Se trata de uno de los artistas chinos más respetados, tanto dentro como fuera de su país, con una larguísima trayectoria a sus espaldas. Esta semana ha comenzado su residencia artística en el Museo del Prado, que culminará con la inauguración de su exposición El espíritu de la pintura el próximo día 25 de octubre. Hasta la apertura de la exposición, Guo Qian estará trabajando en el Salón de Reinos en 8 grandes obras inéditas y que aún están por hacer y que, bueno, formarán parte de la exposición. La exposición y las nuevas obras pretenden establecer un diálogo con las grandes obras clásicas que alberga el museo. Guo Qian es mundialmente famoso por su forma de entender el arte. En sus lienzos usa siempre la pólvora como elemento primordial para la creación, cuyo resultado final siempre se debe a la explosión de dicha pólvora esparcida por los lienzos. No en vano, su fama internacional ha llegado especialmente por sus performances y sus espectaculares eventos pirotécnicos alrededor de todo el mundo. Antes de la apertura al público de la exposición, en la tarde del día 23, se podrá observar al artista creando una última obra monumental en directo que llevará el nombre de la exposición, El espíritu de la pintura. Muy bien, pues como os comentaba al principio, vamos a charlar esta tarde con Javier Teleichea, sociólogo, antropólogo y creador de Historias de China, donde nos acerca muchas cuestiones acerca de la cultura de la sociedad china actuales y nos habla también de estas diferencias culturales entre la cultura china, la cultura española, occidental. Buenas tardes, buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Pues, bueno, para ti buenas noches, ¿no? Ya a punto de irnos a descansar ya. Sí, que es bastante tarde. Allí serán como las 12, bueno, una menos cuarto, ¿no? Más o menos. Sí, exacto, una menos cuarto. Así que bueno, ya es un poco tarde, cierto, cierto. Bueno, comentaba sobre tu trabajo por allí en China, ¿no? Y bueno, a través de todo lo que escribes, de todo lo que nos cuentas por las redes sociales, por internet, ¿no? Encontramos sobre todo muchas cuestiones relacionadas con las diferencias culturales entre China y Occidente. Pero bueno, como vamos a tener toda la entrevista para hablar de esas diferencias, me gustaría empezar por aquello que nos hace parecidos, ¿no? Porque aunque pueda parecer extraño, mucha gente piensa que no hay ningún parecido, hay muchas cosas que son parecidas entre las culturas china y española, ¿no? Sí, yo creo que hay bastantes cosas. Una de ellas, quizás, yo creo que es la que antes nos damos cuenta en cuanto empezamos a tratar con los chinos aquí en China, porque bueno, muchos también nos empezamos a mezclar más aquí, ¿no? Quizás cuando venimos aquí por trabajo o por estudios, es quizás el aspecto de la familia, ¿no? Lo importante que es la familia para los chinos y yo creo que eso es algo que compartimos en cierta medida, ¿eh? En cierta medida. Ellos viven mucho las relaciones sociales con la familia como modelo para ellas. O sea, es decir, cuando haces un amigo muchas veces te llaman hermano, cuando tienes un, pues eso, se transforman las relaciones sociales en relaciones familiares, por así decir, ¿no? Es como la medida de todo, la familia. Uh-huh. Sí, yo creo que en eso nos parecemos un poco más quizás en el sur de Europa, sí. Sobre todo con la herencia, yo diría que por la herencia católica, que por ejemplo los europeos del norte o los norteamericanos, que son más individualistas, tienen una cultura más individualista. Entonces, en ese aspecto, igual sí que nos parecemos más. Uh-huh. Sí, yo diría que los latinos nos parecemos un poco más en eso. Sí, sí, es cierto. Yo creo vaya rollo. Que también, no, para nada. Tú habla tranquilamente todo lo que tengas que contar, que para eso estamos aquí contigo. La verdad que sí, bueno, aparte de eso, es verdad que hay, yo creo que hay bastantes similitudes, ¿no? En realidad, mucho más de lo que, como decía, que de lo que pensamos. Bueno, yo creo que seguimos teniendo, yo creo que, bueno, tú crees, ¿no?, que seguimos teniendo muchos prejuicios, bueno, yo creo que por ambas partes, ¿no?, tanto muchos prejuicios desde Occidente hacia los chinos como desde China hacia los occidentales. ¿Sigue siendo así? ¿Por qué es tan difícil cambiar esto? Yo creo que es normal que utilicemos los prejuicios son algo al final muy natural, es algo que debemos combatir de alguna manera, pero es natural tenerlos, porque son, por así decirlo, un conocimiento no pulido, ¿no? Es un conocimiento muy básico, y dices, pues los chinos son, ¿no? Pues tal, pues les gusta mucho trabajar, y son, pues bueno, es un conocimiento que es muy básico. Lo ideal, yo creo, es ir descubriendo lo que hay detrás, ¿no? Y desgraciadamente, por cuestiones de distancia geográfica y también cultural, pues yo creo que estamos un poco a la zaga. Yo diría que en España, por ejemplo, comparando con otros países de Europa, que quizás no hablan mucho del asunto, pero se han puesto mucho las pilas con China. Por ejemplo, los franceses están enviando muchos estudiantes aquí, tienen relaciones muy buenas, y claro, pues al final, pues esas relaciones hacen que la gente conozca más a fondo la cultura y el país, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues quizás estamos, pues eso, pues un poco con un trabajo por hacer en ese sentido. Y los chinos también, ¿eh? Los chinos hasta ahora, yo creo que, sobre todo desde antes de que España destacase como potencia futbolística, sí, tenían un gran desconocimiento. Pero ahora está muy de moda. Está muy de moda España y lo hispano y la lengua. Y está muy de moda. La verdad es que sí, se están dando pasitos por ambos lados interesantes. Sí. Sí, es cierto que está de moda, ¿eh? Sobre todo estudiar español y esas cosas. Y también es verdad, como comentabas antes, que desde aquí, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, las universidades, en varias universidades. Aquí en el estado de Salamanca tenemos un grado de Asia Oriental, tenemos el máster de Asia, de estudios de Asia Oriental. Y sí que es verdad que falta quizá esa parte que tú comentas, ¿no? Que haya un movimiento real, aparte de lo que se hace en las aulas, de estudiantes que van hacia allá, ¿no? Que van a conocer la cultura, en el caso de China, pero bueno, podemos hablar de China como podemos hablar de otros países de Asia, que yo creo que muchos de ellos se conocen muchísimo menos que China todavía. Así que bueno, te quería comentar uno de los tópicos, por ejemplo, de los que siempre se habla también, ¿no? Se basa un poco en una de las cosas que comentas en alguno de tus artículos, ¿no? Que es la relación de los chinos con el dinero. Algo que quizá desde aquí, desde Occidente, lo vemos, no está quizá tan bien visto, ¿no? Lo vemos como algo un tanto materialista o incluso con un tinte un poco de avaricia, pero sin embargo en China tenemos que cambiar ese chip, ¿no? ¿Cómo se entiende en China esa relación con el dinero? Sí, esto yo creo que es una cosa que a muchos nos choca, ¿no? Quizás cuando empezamos a conocer un poquito más la cultura y ves que el dinero, por ejemplo, está presente en los ritos funerarios, por ejemplo, se quema a veces dinero como una ofrenda, y es un elemento muy visible en los templos también, y también los negocios, también los negocios en los templos por otras circunstancias históricas que quizás hoy no tendremos tiempo para meternos en ello. Pero yo creo que en China el dinero es una forma de demostrar la responsabilidad hacia la capacidad de ganar dinero, es una forma de demostrar la responsabilidad hacia la familia, hacia el futuro de la familia. Entonces, muchas veces se le da importancia, se habla de dinero, por ejemplo, cuando conoces a tu suegra, en mi caso, tiene mucho interés en tu capacidad económica, en la capacidad que tienes de hacer dinero. Pero esto no es algo, como si dijésemos, no es una forma de, como dijésemos, de hedonismo, ¿no? A ver cuánto dinero tienes para que nos peguemos la vidorra aquí. No va en ese sentido, esa importancia, la capacidad de hacer dinero, va con miras al futuro de la familia, a los que vengan después, a los hijos, a los nietos, etcétera. Y al final, ese dinero no se disfruta. Ese dinero, en realidad, es como ocurría en el capitalismo protestante, que al final, pues, era el trabajo se entendía como algo ascético, ¿no? Voy a trabajar, voy a ahorrar mucho dinero, pero no me lo voy a gastar, sino que lo voy a invertir en el negocio. Pues aquí en China ocurre algo parecido, pero también con miras hacia el futuro de la familia. Y al final, pues lo que ocurre también es que hay una acumulación de capital, pero no hay un disfrute, no hay un venga, pues vamos a echar la casa por la ventana y gastarlo todo y tal. Entonces, es un poco diferente, pero ya veis que al final en lo económico también tiene unos resultados muy positivos. Sí, sí. Y sí, bueno, otro de los aspectos en los que diferimos un poco, ¿no? Aquí sí que somos más hedonistas, por así decirlo, en ese aspecto. En China tienen esa componente de ahorro, como tú bien dices, para las nuevas generaciones, para las próximas generaciones de la familia. De alguna forma ya has comentado algo ahora cuando comentabas la relación con tu suegra, con las suegras y demás. Pero bueno, una de las consecuencias que está teniendo en China la aplicación de las políticas del hijo único y la preferencia por los varones es que actualmente hay muchos más hombres que mujeres, ¿no? Por lo tanto, resulta muy complicado para un hombre encontrar una pareja, ¿no? Hay, de hecho, creo que hay pues toda una serie de requisitos casi que hay que cumplir, ¿no? ¿Cómo se está encarando esta cuestión? Bueno, en esto también hay algunos expertos que dicen que quizás lo que ha ocurrido, en los últimos años ha habido algunos estudios que dicen que lo que ha ocurrido no es que haya menos, no faltan tantas mujeres como se dice, porque lo que ha ocurrido es que muchas familias tenían niñas y no las registraban. Es decir, esas niñas están ahí, pero no tenían documentación. Porque de ese modo, pues bueno, tenían como una nueva oportunidad, otro intento más, y ya si salía niño, pues lo registraban como su único hijo, ¿no? Entonces hay toda una serie de mujeres fantasma en el país que, bueno, eso es otra cuestión aparte. Sí, pero sí que es verdad que hay menos mujeres, y esto se nota sobre todo en el campo. En las ciudades no tanto, ¿eh? En las ciudades quizás se habla mucho, se escribe mucho sobre el tema, pero la situación no es tan grave como en el campo, sobre todo en los pueblos pequeños, ¿eh? En China... Sí, pensad que en China un pueblo puede ser una ciudad de 100.000 habitantes. Pero estamos hablando de... Porque, claro, el salto demográfico, es la diferencia demográfica de escala es muy, muy grande. Entonces, en ciudades más pequeñas que eso, es cuando vamos, o pueblos, vamos a empezar a notar pues que faltan mujeres, porque las mujeres tienden a salir más, a buscar oportunidades en las ciudades, etcétera. Y la forma de afrontarlo, pues no lo sé. Yo a veces pienso, me hago ilusiones pensando que quizás China se convierta en un país más abierto a la homosexualidad por estas razones. Porque hay una presión muy grande para tener descendencia y para tener para seguir con el modelo familiar tradicional, pero al mismo tiempo va a haber toda una serie de hombres que no van a poder, ¿no? Y entonces, pues ya se está discutiendo esto de que pues los homosexuales deberían tener la capacidad de la posibilidad de casarse y tener su propia familia y no hacer una farsa, ¿no? Que es lo que muchas veces se ven obligados, ¿no? A casarse por las presiones familiares. Entonces, hay un debate muy interesante ahora en ese sentido. Sí, es cierto que es bastante interesante. Hemos hablado en alguna ocasión aquí en el programa también sobre este tema y desde luego que da para mucho y es muy, muy interesante. Comentabas ahora un poco, ¿no? También, pero así por hacernos una idea, ¿qué es lo que de alguna forma la sociedad o el camino que marca un poco la sociedad o lo que espera la sociedad que sea la vida normal de una persona? ¿Cuál es ese camino? Porque creo que en China está bastante como, o al menos tradicionalmente, ¿no? Como muy establecido lo que esperan de ti. Sí, bueno, se podría decir que aquí las personas se realizan como, pues bueno, ¿no? Al final pensamos, hay unas necesidades materiales básicas y luego pues existen otro tipo de demandas, pues quizás más de tipo psicológico o incluso espiritual, ¿no? Todo esto en China es se encauza a través de la familia, se encauza a través de la familia, a través de hacer todo lo posible para que tus hijos vivan lo mejor dentro de tus capacidades y de tu esfuerzo. Que muchas veces, pues decir, ah, pues qué sencillo, ¿no? Qué simple, yo trabajo, hago mucho dinero para mis hijos, les doy una buena educación y punto. Claro, pero es que el problema está en que hoy en día, en China, fijaos que ha empezado el desarrollo económico como si dijésemos de cero, en los 80, con toda la sociedad desde el mismo nivel de, quizás, un nivel un poco bajo, ¿no?, de un poquito de hambre a veces, digamos que casi pobreza generalizada. Entonces, lo que ha ocurrido es que ahora hay como una carrera, ¿no? Hay una carrera hacia la prosperidad, la gente está mejorando muchísimo sus condiciones de vida, y entonces parece que no hay límite. Muchas familias piensan, pues fíjate los vecinos que su hijo lo han llevado a tal universidad y ahora está en Harvard, pues mi hijo también puede, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizás nos parece que, pues bueno, pues realizarte como persona a través del éxito de tu familia o de tus descendientes, que puede ser algo, pues un poco, pues una falta de reto quizás, ¿no? Desde una perspectiva un poco individualista, pero para ellos puede ser una carrera totalmente como si no tuviese límites, como si no tuviese horizonte. Y entonces ves gente que realmente dices, pues sí, pues lo básico está ahí, ¿no? Casa, coche, universidad para los hijos, diría yo, que es Rata Trinidad de la felicidad en China. Pero sí. Claro, pero ahí hay como si dijésemos, se puede llegar mucho más lejos, ¿no? En ese tipo de mejoras desde un punto de vista también material, ¿no? Uh-huh. Que a veces desde Occidente lo despreciamos la importancia de lo material, ¿no? Decimos, no, pues damos mucha importancia a ideales abstractos y quizás a veces nos olvidamos de otra serie de aspectos que son muy importantes y sin los cuales es muy difícil hablar, por ejemplo, de igualdad de oportunidades, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, bueno, pues... Sí que es cierto que cuando hablas con alguien de China sobre estos temas, enseguida te baja un poco. Nosotros siempre vamos un poco con esto, con la cabeza en las nubes, por así decir, y cuando hablas con alguien de China enseguida te baja de las nubes. Te dice, sí, pero ¿y esto cómo lo vas a hacer? O, vale, ¿y de dónde sacas el aspecto material? Sí, siempre te bajan un poco de ahí, ¿no? Esto que comentabas, pues lo que decíamos, lo que se espera de una persona, ¿no? También existe una presión importante, ¿no? Para que las cosas sean así, por así decirlo, ¿no? Quiero decir, para que tú eres padre de una familia, por ejemplo, y quieres que tu hijo o tu hija se case y estás siempre presionando para que así sea, que cuando se case que tenga hijos. Que tenga una casa, que tenga un coche, que tenga todas estas cosas, ¿no? Existe una presión muy fuerte, bueno, tanto familiar como social, ¿verdad? Sí, en ese sentido, la verdad es que es otra manera de la presión para nosotros, por ejemplo, para una persona que ha crecido en el seno de la sociedad occidental en general, aunque también tiene muchos matices, ¿no? Pero para nosotros es algo que choca mucho, ¿no? Cuando alguien te plantea esas exigencias de forma muy explícita, ¿no? Y te dice, oye, pues yo quiero que, porque suele pasar, ¿no? Yo creo que lo ideal para vosotros es que ganéis tanto al año. Y a partir de ahí, yo creo que podéis empezar a ahorrar para comprar una vivienda, no para vosotros, porque ahora quizás por esas miras hacia la familia, hacia la descendencia. Incluso hay familias que dicen, oye, pues no, cuando se casan dos jóvenes, dicen, no miréis tanto a la vivienda para vosotros, sino quizás más hacia la de vuestros hijos, ¿no? Porque luego hay toda una serie de condiciones, por ejemplo, que en China tú solo puedes escolarizar a tus hijos en los centros donde estás registrado, donde tienes tu libro de familia. Entonces, esto es muy importante, porque muchas familias entienden que para que sus hijos tengan la mejor educación tienen que ir a las ciudades, pero si ellos viven en pueblos tienen un problema, porque la manera de acceder a la escolarización en las ciudades, a las escuelas buenas, es comprando vivienda. Entonces, eso plantea una tensión muy grande y unas demandas muy grandes de bueno, pues vamos a tratar de ahorrar mucho dinero entre toda la familia. Bueno, la ventaja es que ahora, al ser hijos únicos, pues tienen más familiares dispuestos a ayudarles, tienen más ayuda, ¿eh? Entonces, a veces ves que son capaces de tienen una capacidad de ahorro absolutamente increíble para una familia, para lo que es lo normal entre las familias españolas. Yo conozco casos de por ejemplo, del primo de mi mujer, que se ha comprado una casa en Pekín. Yo no sé ni cómo, yo no sé a cuántos familiares han pedido ayuda, pero lo han hecho. La cosa es que lo han hecho y de esa manera pues se dan suben un gran peldaño en esa apuesta hacia la mejora de las condiciones de los sucesores, ¿no? De la familia o del linaje, ¿no? En el sentido tradicional. Aunque quizás hoy en día no se piensa tanto en el linaje como en los hijos o los nietos, ¿no? Cierto, bueno, comentabas también con esto que estabas diciendo, y bueno, ya hemos hablado de la familia y demás, ¿no? Ese carácter, lo que se suele decir en las culturas orientales, ¿no? Se les suele atribuir ese carácter colectivista, ¿no? En donde el grupo, de alguna forma, es más importante que el individuo, ¿no? Y en este caso, pues como vemos, como comentabas en el caso concreto este de la casa, ¿no? En el que toda la familia ayuda a que esa persona compre la casa, ¿no? Esto es un poco la idea tradicional o que viene, ¿no? ¿Tú crees que está cambiando esa idea de esa cultura colectivista hacia una más individualista en las nuevas generaciones? Eso es lo que se está discutiendo ahora, se está discutiendo mucho este tema, y sobre todo porque algunos opinan que quizás, porque China también hay que pensar que, por ejemplo, la cultura, el ocio, antes estaban todas en manos del Estado, ¿no? Hasta hace bien poco, y en algunos ambientes también sigue, ¿eh? Hay empresas que organizan las actividades culturales de sus trabajadores, etcétera, pero hoy en día ya todo eso ha quedado en manos privadas, ¿no? Y entonces hay toda una serie de nuevos ideales de consumo y tal que enfatizan otros quizás valores un poco antagónicos, ¿no? Venga, vamos a gastar dinero, comprarnos el iPhone, comprarnos lo otro, el coche, el Mercedes, el esto. Y entonces, pues quizás hay un poco de miedo con el consumo, con el gasto de los jóvenes y con un poco con esa mentalidad también individualista, o quizás ellos también usan mucho el término egoísta, ¿no? Egoísta, ¿no? Son jóvenes egoístas, mimados, les han mimado demasiado porque son hijos únicos y entonces ahora están, ¿no? Que no saben muy bien cómo funciona la vida, pero yo creo que también en parte es algo natural, es una tensión intergeneracional que seguramente también existió en el pasado, y yo creo que al final el pasado pesa mucho, la tradición pesa mucho, y en China, por ejemplo, todavía hoy en día no sale a cuento tener ese tipo de actitudes, porque al final, a la hora de la verdad, cuando se tienen hijos y cuando llega la hora de ofrecerles de luchar por ellos, eso es muy importante, ¿no? Es muy importante, y la gente habla y la gente se presiona y dice, mira, estos están gastando todo el dinero y los hijos no estudian y no... Todo eso pesa mucho más de lo que pensamos y va a ser difícil que cambie de la noche a la mañana. Es mi opinión. Precisamente, para ir acabando con lo que comentabas también de, bueno, esta generación joven, que como decías, se les mira con esa parte de egoísmo y demás, ¿no? En una de tus artículos comentabas esta teoría de un psicólogo sobre estas nuevas generaciones, en las que decía algo así como que China se está convirtiendo en una nación de bebés gigantes. Fue una teoría, lanzó este psicólogo un libro que, bueno, al final acabó fuera de las librerías, porque, bueno, parte de la sociedad, la verdad, no solo por decisión del partido, sino por, yo creo que por el rechazo de gran parte del público, ¿no? Porque China es un país, al final, muy conservador en muchos aspectos, ¿no? Y a veces también muy... ama mucho su país, y cuando se siente atacado, aunque sea por uno de sus paisanos, pues bueno, tiene una reacción un poco a veces. Lo de los bebés, pues sí, la verdad es que hay parte de razón a lo mejor tiene, ¿no? Por cómo se ha educado a los niños, porque hay que tener en cuenta que ha sido un experimento sociológico, algunos dirían, bueno, podríamos decir también una imposición, ¿no? Un ataque también a, yo qué sé, pues a los derechos, ¿no? La limitación de los hijos, ¿no? La política del hijo único, ha sido un experimento sociológico bestial, ¿no? Ha sacudido las bases de la sociedad tradicional, que siempre era tener muchos hijos. Entonces, pues bueno, pues parece ser que en ese sentido quizás pues está habiendo unos efectos secundarios de, pues eso, falta de quizás de madurez, ¿no? A la hora de afrontar las relaciones sociales, también las relaciones amorosas. Pero bueno, no sé si es un asunto tampoco tan peliagudo. Hoy en día quizás en China preocupan otras cosas, ¿no? Sí, seguramente. Muy bien, Javier, pues... Sí, ibas a decir algo, perdona. No, nada. Vale, te corté. Un placer estar con vosotros. Que muchas gracias por dejarnos este ratito, que has aguantado un poco, porque como decíamos, es un poco ya tarde en China. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante. La verdad que estaría hablando contigo horas, porque hay material y cosas para hablar y discutir. A montones, es muy interesante. Así que nada, quien quiera puede leerte y seguirte en redes sociales, ¿no? Puede leerte en Historias de China y a través de redes sociales, Facebook y demás, ¿verdad? Pues muchas gracias, gracias por invitarme. Para nada, cualquier otra ocasión ya sabéis dónde estoy. A ti, Javier. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Hasta Venga, luego. Que vaya bien. Muy bien, pues después de esta charla tan interesante con Javier, cerramos el programa por hoy. El próximo martes estaremos aquí con todos vosotros a eso de las 6:30 y mientras tanto pues nos podéis seguir en los podcasts como siempre. Muchas gracias a Elena, que está al otro lado en la parte técnica, y muchos saludos para todos. Nos vemos el próximo martes. Bueno, pues como siempre, un interesantísimo espacio este de Ojos de Oriental, hoy con testimonios desde allí, desde China, hablando de cultura china con Javier Telichea. Y esto va a servir para poner el punto y final al aula 89 de este martes de comienzo de programación de semana, de comienzo de programación en directo de Radio Universidad de Salamanca en este martes 10 de octubre de 2017. Cerramos el aula, pero la programación continúa ahora con más música a las 8 de la tarde con un informativo universitario, y también esta noche vamos a tener a Radio Exterior de España con el espacio Mundofonías, un espacio musical desde luego muy muy interesante a partir de las 10 de la noche. Nada, desear que sigan acompañándonos en Radio Universidad de Salamanca en 89.0, en radio.usal.es, y que tengan pues una noche estupenda, y que les esperamos mañana a primera hora.